Dios está en el cielo mirando para abajo y apuntando en su libro todos los grandes errores. Yo a la gloria voy limpio, sin un pecado, y si acaso llego alguno, que me perdone. Yo a la gloria voy limpio, sin un pecado, y si acaso llego alguno, que me perdone. Llegamos al cielo, aquel que ha sido bueno queda en la gloria, y el que haya sido malo va para el infierno. Aquel que ha sido bueno queda en la gloria, y el que haya sido malo va.